corazón. Tú me quieres, yo te quiero, nuestro amor no tiene fin. Dichoso soy en la vida, gracias a tu amor Noemí. Dichoso soy en la vida, gracias a tu amor Noemí. Y ahora vivo cantando porque me siento feliz. Todas mis canciones son solo para ti, Noemí. Mi vida es una canción, mi vida es un dulce amor. Desde que tú, mi Noemí, llegaste a mi corazón. Desde que tú, mi Noemí, llegaste a mi corazón. Tú me quieres, yo te quiero, nuestro amor no tiene fin. Dichoso soy en la vida, gracias a tu amor, Noemí. Dichoso soy en la vida, gracias a tu amor, Noemí. Y ahora vivo cantando porque me siento feliz. Todas mis canciones son solo para ti, Noemí. Y ahora vivo cantando porque me siento feliz. Todas mis canciones son solo para ti, Noemí. Y ahora vivo cantando porque me siento feliz. Todas mis canciones son solo para ti, Noemí. Solo para ti, Noemí. Solo para ti, Noemí. Solo para ti, Noemí.